es responsable, linda y muy gentil, y que a los demás siempre quiere estar. Muy por dentro mi alma canta de felicidad. Eres una flor de esta primavera, eres una flor de esta primavera, eres hija mía, la alegría de mi amor. De felicidad, muy por dentro mi alma canta de felicidad. Entre los apoderados soy el más feliz. Salgo de la escuela saltando en un pie. Muy por dentro mi alma va cantando esta canción. Eres una flor de esta primavera, eres una flor de esta primavera, eres hija mía, la alegría de mi amor.